Estamos culminando con este mitin, no sin antes darle la participación a los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Gracias. Buenas tardes, compañeros, a todos. Somos una comisión, una pequeña brigada de trabajadores. Quiero iniciar diciendo que no somos la vocería oficial, pero pues hablamos a nombre de nuestra propia conciencia, de nuestra resistencia, de nuestro sentir como trabajadores, y queremos expresarnos así de cara a todos ustedes. Compañeros todos, los que me puedan oír, en las carpas, los maestros, los compañeros campesinos, los colonos, estudiantes, las organizaciones que piden libertad y o presentación, todos los que me puedan escuchar, compañeros, quiero decirles que la situación está bastante cabrona, que este pinche gobierno no entiende cuál es la situación por la que atraviesa nuestro país, que siguen dándose desempleos, aumentos de precios, gasolinazos, estudiantes rechazados, que intentan una, dos, tres, cuatro veces ingresar a la universidad y se les rechaza. Jóvenes que salen a buscar empleo e intentan una, dos, tres, cuatro, cinco veces y no encuentran solución. Familias lastimadas, heridas, porque han perdido a un ser querido y piden que se les presente y no hay respuesta, compañeros. No hay respuesta. Pedimos la libertad de compañeros que están en prisión por defender sus derechos y los siguen teniendo en estas cárceles. Para los luchadores, tenemos que hacer algo, compañeros, todos, maestros, electricistas, estudiantes, todos. Si los de arriba hacen su pinche pacto, si se reúnen, se unifican a cada momento, ahora, tras el pacto por México, los principales partidos que expresan a las distintas fracciones de la burguesía, unen sus fuerzas. Ellos sí se unen y le ordenan a la televisión y le ordenan a la Suprema Corte y le ordenan a los jueces, porque ellos son los que mandan, ellos son los que dan las órdenes, y pides justicia aquí a la Suprema y no te la dan, y pides empleos y por la disque globalización, a los 30 años ya eres anciano, imagínate a los 50, y ahí están los maestros luchando contra una reforma que intenta hacer de los estudiantes meros productos chatarra para que salgan a laborar por 3, 4 años a una fábrica y a desecharlos. Y el maestro ahora es concebido como un simple trabajador, y el estudiante, nuestros hijos, como un simple producto. Somos cosas, somos números, somos estadísticas, no somos seres humanos. Ellos se unen, y la televisión todo el tiempo señala que el país está en calma, que todo está bien, incluso que la violencia va disminuyendo, con 7 millones de jóvenes que ni trabajan ni estudian, con cientos de presos políticos, con 14 millones de desempleados, con la gasolina aumentando cada mes y por tanto los demás precios. ¿Qué más violencia quieren? ¿Qué más violencia? ¿Qué más inseguridad? Que más de 20 millones de hogares en la miseria. ¿Qué estabilidad quieren si cada día aumenta nuestro sufrimiento? Nosotros, con 3 años, 8 meses de estar en la calle luchando, resistiendo, también sabemos lo que es tener presos políticos. Uno de ellos aún sigue en prisión, el compañero Ulises Uribe Gaona. Estamos en un plantón en Gobernación porque nos han dicho que habrá solución, pero tenemos 3 años, 8 meses diciendo que nos darán solución y nos firman un papel y nos dan una minuta y nos regalan la firma en acuerdos y ahora sí ya va la solución. Altos jueces, altos magistrados nos dan amparos, tribunales superiores nos dicen ya ganaron. 3 años, 8 meses y seguimos en la calle. No hemos podido derrotar este gobierno porque creemos que nadie solo lo podrá hacer, que no ganarán los maestros solo con su fuerza, que no ganarán las familias a las que dolorosamente les han arrebatado un hijo, un hermano, un padre por su cuenta, que no ganará el electricista solo con su fuerza. ¿Por qué no hacemos un pacto de los pueblos? ¿Por qué no hacemos un pacto de maestros, estudiantes, trabajadores, desempleados, colonos, de todos? Yo no conozco una lucha a la que no, una lucha auténtica, a la que no la hayan detenido, golpeado, desaparecido. Todos tenemos algo que cobrar a estos cabrones. Todos en nuestras filas, en nuestra historia, contamos con presos, desaparecidos, reprimidos, todos. Pero no actuamos todos juntos. Y ese es un problema que todos debemos tener en la agenda de la discusión. Que no sea un cliché, ni una lucha aislada más, que no sea una frase hueca, somos hermanos de lucha, te entiendo, que no sea solo una palabra de aliento, estoy contigo, ah, pues no estás solo, maestro, hermano, el ESME te da la mano, que no sean palabras huecas, que no sean palabras, que sean realidad. El día en que todos nos asumamos como un solo pueblo, como una sola nación, como una sola patria, el día en que no haya fronteras entre estudiantes, colonos, electricistas, el día en que nos veamos y seamos realmente un solo pueblo, ese día ganaremos, ganaremos, compañeros, mientras luchemos por separado. Va a estar cabrón. Y hay que hacerlo. Y debemos hacerlo. Pero no basta resistir. No nos vamos a pasar años resistiendo. Tenemos que triunfar. Y esencialmente ese es nuestro mensaje. Insisto, solo somos trabajadores. No somos ni de la dirección, ni voceros. Solo somos base. Y así hablamos y así decimos. La unidad nos llevará al triunfo. Queremos la libertad de nuestro compañero Ulises. Queremos nuestro trabajo. Y con ustedes seguimos luchando codo con codo. Muchas gracias.